En Pacharán Zoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador. Se pide un Pacharán Zoco. Se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo. Pacharán Zoco, orgullosos de nuestras sobremesas. ¡Por los momentos Zoco!